¡Viene Cafú! ¡Corre caca! La toca. Se gusta. Lo ve. Tiene olfato. Va a dar la campanada. Siempre en la foto. Vive en un cuento. Juega de cine y nunca hace teatro. Un titán donde los haya. Una auténtica máquina. Un jugador de PlayStation. La mueve Onana. Se la come Fellaini. ¡La mete Nacho Vidal! El vestuario arropó al jugador de moda. Con sus pies le hizo un traje al defensa que le había cosido a patadas. Un roto para enmarcar. Un sombrero de bandera. Con un control de espuela. ¡Monta la contra! Tomó las riendas del partido. Está tirando del carro. Una y otra vez cabalgando por la banda. Galopadas que rompen el cerco rival. El entrenador visitante está que rechina. Sus pupilos no van a poder tomar la contienda yendo al trote. No estaba enchufado. Se le veía apagado. No se le encendía la bombilla. Parecía fundido. Se le cruzaron los cables y un calambre lo cortocircuitó. Se desató la tormenta en el coliseo. Saltan más que chispas entre los contendientes. Más allá de las nubes, 3-5 en el Luminosa. ¡Partido eléctrico! Tal y como refleja la electrónica. Jugada de pizarra sobre la línea de cal. El interior. ¡Fuera! El loco Bielsa ató en corto al burrito Ortega. Se fogueó con estrellas. Para su chispa solo relucía. A fogonazos. Jugón. Disfrutaba a placer. Atraía muchos rivales en el campo. Daba la felicidad a las gradas. Besaba el escudo una y otra vez. Enamoraba a la afición. Mantenía un idilio con la banda. Un romance con su compañero de ataque. Y su lateral, que más le amaba por su gran compromiso. Estaba casado con el gol. Pero el divorcio con su entrenador provocó que se separaran sus caminos. El mercado se puso caliente por él. El presidente andaba loco tras él. Quería a sabia joven. Necesitaba hincarle el diente. Le urgía cazarlo. Porque el leoncito se dejaba querer por otros equipos. La jovencísima perla generaba ilusión en el entorno. Gustaban las oficinas. Mandaron a un rastreador a echarle el ojo. Y un manager le hizo una propuesta indecente. Y sí, sedujo a la dirección. Conquistó al entrenador. Cayó de pie. Muy bien, en el vestuario. La prensa estaba excitada. Miles de aficionados babearon con su estreno ante las cámaras. La noche que se vistió de corto. Se encandilaba cada vez que se movía y nos eclipsó con el cómo desnudo a la defensa. Penetró en el área y con qué gran empalme. ¡Agita a los espectadores! ¡Qué desborde tan explosivo para finalizar! Dos promesas del plantel en una plantilla enraizada empiezan a dar sus frutos. La dupla letal daba la vida sobre el césped. Concebían cómo sembrar el pánico en el tramo final. Convirtieron el campo en su jardín con un par de florituras. Y con un avispado picotazo cosecharon las mieles de la victoria. Clemente Hierro Aragonés del Bosque de la Fuente. Les estaba sacando los colores sobre el tapiz. Se estaba poniendo morado a goles. Había hecho del área pequeña su morada. Pero en un pestañear metió en un marrón a un compañero. Y sonrojó al de negro sobre el verde. Vio doble amarilla, doble naranja en realidad. Deja la zurra en cuadro. Va a acabar otro año gris en blanco. Se multiplicaron en defensa para despejar aquel balón dividido. El esférico le llega triangulado al extremo, que envía un centro milimétricamente telegrafiado al centro del área desde la esquina del rectángulo de juego. Remate académico de central, que se va por centímetros. ¡Zambombazo de Pedro Porro! Deshicieron la madeja defensiva hilvanando menos las jugadas en la reanudación. La liaron bien liada, con una jugada muy bien trenzada, remachada a placer. Sobre el papel es un gol de Stones de tijera. Se la envió relamida. Le llegó un caramelo. Estaba chupado. Sabía a gol. Embocó el pastel. Estaba de dulce. Había picado piedra en la cantera. Y con un desmarque de ruptura, destrozó a la roca. Percutió en el área y perforó la red. Así cimentó su reinado, así edificó su gloria. Hizo suya la ciudad, aquello tuvo una repercusión planetaria. ¡Ha nacido un nuevo galáctico para el universo de los elegidos! Pep pedía soluciones. Todos le pasaban la pelota a Messi. Zubi, la entrega para Nyeri, Dani, Busi, Jordi, Puyi, la revienta. Frenkie la templa. Kene, Pichi. Pedri la menea. Mini. Xavi la remena. Titi. Pati, Gabi, para Messi, Lewi, Farmer. Tras un revoloteo, la caza al palomero, al vuelo, se marca un bailoteo, casi que troleo. Solo ante el portero, troleo, trofeo, volada de canchero, menudo pajareo. La arenga calienta la contienda. Se inicia una trifulca en tribuna. La pachanga acaba en tangana. ¡No consiguieron laurearse en el Coliseo! ¡Se vaciaron en bombardear sin descanso a la poblada defensa rival! ¡Pero aquello era un fortín! ¡Pusieron el autobús para parar a los aviones! ¡Les estaban atacando por tierra, mar y aire! Con constancia, también con arreones, hasta con subterfugios de la calle. Pero el central estuvo imperial. Su par fue un auténtico muro. El lateral anuló a su pareja de baile. Los medios achicaban las aguas sin parar. El delantero aguantó como un tanque. Y el portero, milagroso, interceptó todos los misiles. ¡Un obús le estalló en la cara tras estrellarse contra el travesaño! ¡Tuvieron que intervenir las asistencias! ¡Temblaba la voz del mar! ¡Aquello parecía un gol fantasma! Un atraco. Le roban la cartera. Luego le echan a la calle. Después le condenan al banquillo. Y acaba crucificado en casa. Les marcó un trencilla. Les dio la puntilla. Peor que una entrada. Con tacos a la espinilla. Adolecía de olfato goleador. No paladeaba las jugadas. No tenía mordiente. Le faltaba un colmillo. Y tampoco había saboreado buenos resultados. Si a eso le sumamos qué, se trova encantado con el balón y no digirió bien el cambio por cagarse ante el portero. Tenemos qué. De la base mía, conduce Sonia, dirige León, para Zamora, pasa Zaragoza, continúa hacia Valencia, vuelve a Cuenca, para Ávila. Ataja Pinto, sigue Cáceres, cerca Córdoba. Dan ganas de vomitar de ver a este equipo, compañeros, de verdad. Así os lo digo, así os lo cuento. El pivote se emborracha de balón cuando tiene que salir con las pelotas tocaditas. El volante siempre con mala visión cuando conduce. Y el cerebro del equipo fuera de lugar, nunca bien colocado. No han conseguido marear al rival, que a trompicones los ha embotellado en su propia mitad. Está viviendo una auténtica pesadilla el portero del club, que vuelve a pasar otra noche aciaga. Arrastraban una resaca de malos resultados. Ni los refrescos consiguen ayudar a salir del bache. Pero esperen, compañeros, un momento. Un momento, ha entrado el VAR. Ha entrado el VAR. Los va a matar. Los va a matar el VAR. Se está revisando un empujón en el VAR. Estamos esperando el dictamen del VAR. Atención, atención, el VAR. El VAR. Los devuelve a la realidad. Vuelta a empezar. Dan ganas de vomitar de ver a este equipo, compañeros, de verdad. Así os lo cuento. Tenía madera de defensa, pero era un tronco y un leñero. De sangre caliente, echaba humo rezumante, curtido a fuego, fogoso e incendiario. Lo habían quemado, hecho trizas. No quedaba de él ni las cenizas. Pero tras una larga sequía y una por el desierto incluida travesía, al fin mojó, sació su hambre de gol. Se consagró, se redimió, acabó con todo el sufrimiento, evitó una catástrofe mayor, puso fin a la debacle, salió del infierno. Y no tuvo piedad.